Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A mitad de la década de los 70, los ingenieros y los investigadores de mercado de Sony le dijeron a Akio Morita, presidente de la junta directiva, que no podría vender más de 10.000 Walkmans porque las unidades no tenían capacidad de grabación. Morita, dispuesto al cambio, rechazó esta respuesta y ofreció renunciar si el producto no tenía el éxito que él esperaba. En 10 años, Sony había vendido más de 20 millones de Walkmans. Masura Ibuka, fundador de Sony, dijo: "Nunca me han servido mucho los especialistas. Ellos tienen la tendencia a presentar argumentos para mostrar por qué no se puede hacer algo. Y nosotros siempre hacemos hincapié en hacer algo de la nada". Los que vivimos ese periodo sabemos lo que significó comenzar a utilizar los Walkmans. Como todas las cosas nuevas, paulatinamente se fue incorporando hasta llegar a ser un producto muy usado en todo el mundo. Aquellos ingenieros de Sony eran muy conservadores. Miraban la realidad desde lo que se conocía hasta el momento y les faltaba una visión alentadora del futuro, de lo que podrían llegar a lograr. En definitiva, les faltó fe, porque no se cree en lo que se ve, sino que se ve lo que se cree. El presidente de Sony es un modelo de alguien que posee la osadía de conseguir que una generación se adapte a un cambio. Fue un gran visionario que se dejó conducir por un sueño que iba más allá de los cálculos racionalistas. Las personas que no se atreven a dar pasos de adaptación al cambio de época no podrán prosperar. No me refiero aquí a ciertas costumbres morales que nunca van a cambiar. El bien y el mal siempre seguirán siendo como son. Aquí pienso en la flexibilidad que se necesita para conseguir propósitos que nos vamos realizando para la meta. Se necesita vencer el miedo al fracaso. Porque otros se hundieron, no significa que nos sucederá lo mismo. Si en otra oportunidad nos vinimos abajo, no denota que intentar otra vez dará un resultado similar. Se trata de actuar con valentía, poniendo todos los medios para la victoria. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.